Sí, porque nosotros ya sabíamos más o menos que iba a quedar en libertad. Sí, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos esperar de la justicia? ¿No le parece? ¿Qué podemos esperar? Claro. Es una vergüenza lo que la justicia, las mujeres estas, la Toti y la Vega Gómez, lo que han hecho, porque ellas tienen la culpa. Ellas manejan la justicia para el lado que les conviene. Yo por eso les preguntaría cuánta plata le han dado para que dé este fallo. No tienen vergüenza, esas mujeres tendrían que tener vergüenza de andar en la calle. Pero las voy a escrachar donde estén. Si están tomando un café, ahí les voy a gritar. Las voy a escrachar donde anden. Por caraduras que son. Ahora, Sara, bueno, me imagino el dolor de usted, de su familia, lógicamente esto nunca... Sí, ¿qué te parece? Podremos caminar confiado no solamente nosotros, sino mucha gente, porque este es un asesino, es una persona que no se le puede llamar persona, ¿entendés? Cuando dijo un mismo juez que era un peligro para la sociedad que estuviera en libertad. Eso está en escrito, no es que yo lo diga, un juez lo dijo, lo escribió, está en el expediente. Una parte de esas cosas que le entregan a uno. Ahora, Sara, me imagino que ustedes ya habían presentado, ¿no?, con el doctor García un recurso. Sí, nosotros hemos presentado el recurso de casación por parte de nosotros y por parte de la fiscalía ya también se presentó. Bueno, vamos a esperar que lo que resuelvan. Y si no, bueno, tendremos que llevarlo, ¿cierto?, a la Nación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí no puede ser lo que han hecho, ¿entiende? Porque mire, acá a la hermana de Cristian Ruiz, por dar un ejemplo, sí, por un asalto, que ni siquiera mató a nadie esa chica, le han dado 6 años, ¿eh? Y el asesino del hermano anda en libertad. Claro. Y el asesino este de mi hijo le dan 5 años. ¿Cómo pues? ¿Por qué siempre tienen que estar cubriendo a estos policías cuando ellos están preparados para cuidar, no para matar? Estoy harta de decir lo mismo, son unos asesinos. Tienen que cuidar a la gente, no matar, pero estos no. Cristian Ruiz, Semilla Luna, Hugo Peña, mi hijo, Germán Gordillo, todos muertos por la policía en distintas circunstancias. ¿Y dónde están presos? Al que le disparó en el estómago, Ariel Pereira, 9 años, ya anda saliendo, me han dicho. ¿No te parece que tenemos justicia con la policía aquí? Aquí, ¿por qué no hacen lo que hacen en Buenos Aires? Me imagino, ¿no? Hoy, Sara, van a tener una convocatoria para la plaza. Sí, a las 19, por eso le digo a la gente que no sea indiferente, que nos acompañen. Que hoy anda un asesino suelto, que no saben que mañana le puede tocar a otro. Con esto dejaron libre el gatillo fácil. El mismo gobernador el otro día dijo, le preguntaron por la justicia y claro, haciendo referencia a nosotros, y que dijo, las vamos a tener que seguir aguantando. ¿A usted le parece? ¿Le parece cuando él mismo ha dicho que el que mata tiene que pagar con la cárcel? El que mata, así como mataron a las señoras esas en Pagancillo, tienen que cumplir con la cárcel. Y bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Lo cumplen ellos? Ellos no lo cumplen. ¿Por qué? Porque es policía. Porque aquí hay otra cosa más. Siempre voy a decir lo mismo. ¿Qué estuvo haciendo este criminal con el del auto rojo, entiende? ¿Ah? Aquí hay otra cosa que no quieren que se les destape la olla. Pero yo voy a irme a Buenos Aires, y como se lo dije una vez a Ángel Massa, se lo voy a decir al gobernador, que me voy a ir y les voy a destapar la olla, porque aquí hay muchas cosas que en la Nación no se saben y en montones de provincias. ¿Entiendes? Sí, sí. Hay montones de falencias que la gente tiene que saber. Acá es una vergüenza lo que pasa con el tema de la justicia y con montones de cosas que uno se tiene que callar. Pero algún día tenemos que decir basta. Que estos policías asesinos se los condene, que tienen coronita de oro, que no los pueden condenar. ¿Tantos favores les deben al gobierno? ¿Quién estuvo en el auto rojo? ¿Qué tienen miedo que se sepa quién estuvo en el auto rojo? ¿Ah? Porque de noche, de día son personas, son hombres, y en la noche son mujeres algunos. Por eso debe ser que no quieren que se sepa la verdad. Bueno, todo un tema, ¿no, Sara? Me imagino. Por eso yo le pido a la gente que nos acompañe. Que no sean indiferentes, ¿no? Que no sean indiferentes, que nosotros hemos perdido a nuestros hijos. y nosotros la lucha es para que no pase nunca más. Por eso estoy pidiendo que por favor nos acompañen. Sabemos el dolor, Sara, ¿no? Así que, bueno, la convocatoria, reiteramos, 19:30, allí en la plaza, ¿no? 25 de mayo. Sí, enfrente de la catedral. Frente a la catedral. Junto a otros. Tal vez tendríamos que juntar enfrente del Tribunal Superior de Justicia. Ahí, de ahí vamos a salir. Por eso les digo que nos juntemos ahí, en el Tribunal Superior de Justicia. Porque nosotros no tendríamos que andar en la calle cuando las cosas se resuelven ahí. Sin duda que es así. Sara, bueno, la convocatoria entonces para esta tarde lo vamos a repetir a lo largo de la mañana y bueno, vamos a tener que seguir esperando, ¿no? Como dice usted. Y ojalá sí, que la justicia por ahí cambie. Vamos a seguir esperando a ver qué deciden con el recurso de casación. Le agradezco que se haya comunicado con nosotros. Gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. No, y por favor, la sociedad, que nos acompañe. Que mañana le puede pasar a otro. Entienda la gente, por favor. Gracias, Sara. Que tenga un buen día. Hasta luego. Sara Canciani, ¿no? El dolor de una mamá que, lógicamente, sufre, ¿no? Por la injusticia por ahí que se ha dado con su hijo y que, bueno, hoy a la tarde junto a otras mamás, a otras familias que se han visto por allí, arrebatada la vida de sus hijos por cuestiones que han pasado, ¿no? Con Peña, con Cristian Ruiz y con otros casos que, bueno, van a tener la posibilidad de juntarse y seguir reclamando, ¿no? La justicia que ellos piden y que no van a cansar nunca, lógicamente, de hacer este pedido.